Gregor ni siquiera entró en la sala, sino que se apoyó desde dentro en la hoja de la puerta que permanecía cerrada, de modo que solo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entretanto, el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía nítidamente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital, con las ventanas regulares que rompían con contundencia la fachada. Seguía cayendo la lluvia, pero solo a grandes gotas que se veían una por una, casi se podría decir que caían por separado al suelo. La vajilla del desayuno se extendía en gran cantidad sobre la mesa porque para el padre el desayuno era la comida principal del día y lo prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos. Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregor de la época de su servicio militar que lo mostraba con uniforme de teniente, con la mano sobre la espada, sonriendo despreocupadamente. Exigía respeto a su actitud y a su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta y como la puerta del piso también estaba abierta, se podía ver el rellano y el principio de la escalera que bajaba. «Bueno», dijo Gregor, probablemente consciente de que era el único que había mantenido la calma, «me vestiré de inmediato, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Queréis dejarme marchar?» «Bueno, señor gerente, ya ve usted que no soy terco y me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar». «¿A dónde va usted, señor gerente? ¿A la empresa? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo conforme a la verdad?» «Puede ser que en un momento dado uno sea incapaz de trabajar, pero ese es el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después, una vez superados los obstáculos, uno trabajará con toda seguridad, con más empeño y concentración». «Le debo mucho al jefe, usted bien lo sabe. Por otra parte, tengo a mi cargo a mis padres y a mi hermana. Estoy en apuros, pero saldré de ellos. Pero no me lo ponga usted más difícil de lo que ya es. Tome partido por mí en la empresa. No se les tiene demasiado aprecio a los viajantes, lo sé. Se cree que ganan un montón de dinero y que llevan una buena vida. Bien es cierto que no hay una razón especial para ponerse a reflexionar sobre este prejuicio. Pero usted, señor gerente, usted tiene una mejor perspectiva de las circunstancias que el resto del personal. Sí, en confianza, incluso una perspectiva mejor que la del jefe, que en su condición de empresario se deja influir fácilmente en su juicio en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante, que casi todo el año está fuera de la empresa, puede convertirse con facilidad en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas, contra las que le es del todo imposible defenderse porque la mayoría de las veces no sabe nada. Y solo más tarde, cuando, agotado, termina un viaje, siente en casa, en su propia carne, las graves consecuencias cuyas causas ya no puede comprender. Señor gerente, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me muestre que al menos me da usted la razón en una pequeña parte. Pero el gerente ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregor y solo miraba hacia él por encima del hombro que se le movía convulsivamente y con los labios fruncidos. Y mientras Gregor hablaba, no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin apartar la vista de él, se fue marchando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiera una prohibición secreta de abandonar la sala. Ya estaba en el vestíbulo y, a juzgar por el movimiento repentino con que levantó el pie por última vez en el cuarto de estar, se podría haber creído que acababa de quemarse la suela. En el vestíbulo, sin embargo, extendió la mano hacia la escalera, como si allí le esperase una verdadera salvación sobrenatural. Gregor comprendió que de ningún modo debía dejar que el gerente se marchase en ese estado de ánimo, si no quería ver seriamente amenazado su trabajo en la empresa. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. A lo largo de los años habían llegado al convencimiento de que Gregor estaba colocado en esa empresa de por vida y además, con las actuales preocupaciones, tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión. Pero Gregor tenía esa previsión. Había que retener al gerente, tranquilizarlo, convencerlo y finalmente conquistarlo. El futuro de Gregory y de su familia dependía de ello. Si hubiese estado aquí la hermana, ella era lista. Se había llorado cuando Gregor todavía estaba tranquilamente tumbado sobre sus espaldas. Y seguro que el gerente, ese mujeriego, se hubiese dejado llevar por ella, que habría cerrado la puerta del piso y en el vestíbulo le habría quitado el miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba allí y Gregor tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento y que era posible, incluso seguro, que sus palabras de nuevo no hubieran sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el gerente que, de una forma ridícula, se aferraba ya con ambas manos a la baranda del rellano. Pero se cayó de inmediato, dando un pequeño grito, mientras buscaba un apoyo sobre sus múltiples patitas. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esa mañana un bienestar físico. Las patitas tenían suelo firme debajo, obedecían a la perfección, como advirtió con alegría, incluso se esforzaban por transportarlo hacia donde él quería. Gregor ya creía que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance. Pero en el mismo momento en que, balanceándose por el movimiento contenido, se encontró no lejos y enfrente de su madre, esta, que parecía del todo ensimismada, se levantó de un salto, con los brazos extendidos y los dedos de las manos muy separados, y gritó: ¡Socorro, por el amor de Dios, socorro! Mantuvo la cabeza inclinada como si quisiera ver mejor a Gregor, pero, en contradicción con ello, retrocedió atropelladamente. Había olvidado que, detrás de ella, se encontraba la mesa puesta. Cuando la alcanzó, se sentó encima deprisa como distraída y pareció no notar que a su lado el café de la cafetera volcada caía a chorros sobre la alfombra. «¡Madre, madre!», dijo Gregor en voz baja y levantó la vista hacia ella. Por un momento se había olvidado por completo del gerente. En cambio, al ver el café derramándose, no pudo evitar abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo, la madre gritó de nuevo, huyó de la mesa y cayó en brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero Gregor no tenía tiempo para sus padres. El gerente se encontraba ya en la escalera, con la barbilla sobre la barandilla. Miró de nuevo por última vez. Gregor tomó impulso para alcanzarlo con la mayor seguridad posible. El gerente debió de adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció. Gritó todavía, y solló por toda la escalera. Por desgracia, la huida del gerente pareció desconcertar del todo al padre, que hasta entonces había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al gerente, o al menos no obstaculizar a Gregor en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del gerente, que éste se había dejado sobre la silla junto con el sombrero y la gabardina, tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y, dando patadas en el suelo y blandiendo el bastón y el periódico, comenzó a hacer retroceder a Gregor a su habitación. Los ruegos de Gregor no sirvieron de nada. Los ruegos tampoco fueron entendidos. Por más que inclinase la cabeza sumisamente, el padre solo pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado, la madre, a pesar del frío, había abierto de par en par una ventana y, reclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire. Las cortinas de las ventanas volaban, los periódicos de encima de la mesa se agitaban, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre lo acosaba sin compasión, dando silbidos como un loco. Pero Gregor todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás, andaba realmente muy despacio. Si Gregor se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con un giro lento y a cada instante le amenazaba el golpe mortal en la espalda o en la cabeza del bastón en manos del padre. Finalmente, a Gregor no le quedó otra opción, pues notó con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección y así, sin dejar de mirar con temor y de reojo a su padre, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, pero en realidad con una gran lentitud. Quizás advirtió el padre su buena voluntad, porque no solo no lo obstaculizó en su empeño, sino que, de vez en cuando, lo dirigió a distancia con la punta del bastón en su movimiento giratorio. Si no hubiese sido por ese insoportable silbido del padre, por su culpa, Gregor perdió la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo cuando, siempre pendiente de ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin tuvo la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente, el padre, en su estado, ni siquiera se le ocurrió abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregor espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregor entrara en su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregor para incorporarse y cruzar así la puerta. Es más, empujaba a Gregor hacia adelante como si no existiera ningún obstáculo, haciendo aún más ruido. Detrás de Gregor ya no sonaba como si fuera la voz de un padre, no había que andarse con bromas, y Gregor se oprimió contra la puerta, pasase lo que pasase. Un lado de su cuerpo se levantó y quedó atravesado en el hueco de la puerta. Uno de sus flancos estaba escoriado por completo. En la puerta blanca quedaron unas manchas feas. Pronto se quedó atascado y solo no hubiera podido moverse. Las patitas de un costado colgaban en el aire y temblaban. Las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio un fuerte empujón, que esta vez fue un auténtico alivio, y él voló hasta el interior de su habitación sangrando profusamente. Cerraron la puerta con el bastón y se hizo por fin el silencio.